Apreciados amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, haciendo esta su conferencia de actitud positiva. Son 30 minutos de motivación y de superación personal que sé que van a transformar su vida. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos el resultado de lo que pensamos y de lo que sentimos. Para los que no me conocen, ¿cómo están? Mi nombre, Jorge Duque Linares. Ese soy yo, Jorge Duque Linares. Soy especialista en filosofía de la motivación y he estado haciendo estas conferencias de superación personal con el único propósito de transformar su forma de actuar. Si yo logro cambiar su forma de pensar y su forma de sentir, a usted le empieza a cambiar la vida porque empieza a actuar de una forma distinta. Hoy voy a hablar de la perseverancia. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez qué es lo que caracteriza a los personajes más importantes de la historia de la humanidad? Miren, habrán notado que los seres humanos estamos divididos en dos grupos, las personas que son triunfadoras y los que son perdedores. Y si habrán dado cuenta también, ¿a qué se debe esto? ¿Será que unas personas nacen con estrella y que los otros nacen estrellados? ¿Será que unos tienen todo para llegar lejos y cumplir sus sueños, mientras que otros nacen condenados al fracaso? Tenga en cuenta que cuando hablo de triunfadores, no me refiero exclusivamente a los hombres y a las mujeres que han dejado sus nombres grabados en los libros, ni a los grandes pensadores, ni a los grandes científicos, no. Miren, la verdad es que los libros se quedan cortos para recoger la larga lista de personas que se han destacado por hacer las cosas bien, por hacer las cosas mejor que los demás, y el hecho de que no sean reconocidos en los libros no quiere decir que no sean triunfadores. Porque además el éxito es algo que está mucho más allá. Mire usted, el éxito es la realización progresiva de un propósito digno. Ustedes saben que la historia también está plagada de personas felices que lograron hacer de su vida algo que vale la pena el esfuerzo. El éxito está mucho más allá del reconocimiento por parte de los demás. Es algo que no depende de que obtengamos la fama o no. Ahora, usted también sabe, por otro lado, que la historia también tiene muchos nombres de personajes infelices y perdedores. Seres nefastos que marcaron con su firma momentos o hechos que bien valdría la pena olvidar. ¿Quién es un triunfador? Un triunfador es aquel que logra ser feliz y que además de ser feliz es una persona que tiene éxito. ¿Cuántos padres de familia son felices y además tienen éxito? Son triunfadores. El triunfador es esa persona que triunfa por lo más importante que es su familia. Ahora, el triunfador es aquel que logra salir adelante en su trabajo, aquel que hace un doble esfuerzo para hacer las cosas que valen la pena. El triunfador es esa persona que se empeña en dar tanto de sí mismo que cuando va a renunciar a su trabajo, los jefes siempre le dicen, no se vaya, quédese, vuelva. Esos son los triunfadores, personas comprometidas con hacer de su vida algo que valga la pena el esfuerzo. Son personas inolvidables, así sea para una, para 10, para 100 o para 1000 personas, es alguien inolvidable, porque con su forma de ser y con su actitud supo capturar la atención y el afecto de los demás. Al hablar de triunfadores, estoy hablando de todos los que cada día se levantan con la firme intención de hacer las cosas bien, que es entonces lo que marca la diferencia. Piense por un momento en los abuelos y en los bisabuelos. Ellos formaron parte de toda una generación de hombres y mujeres que se encargaron de darle forma a este país. Fueron seres soñadores, trabajadores, ricos en valores y en principios, que se dieron a la tarea más atrevida y arriesgada para fundar pueblos y veredas, para explorar el campo y activar la economía del país. Estos abuelos nuestros fueron fundadores de empresas que hoy son grandes industrias, grandes bancos, grandes colegios. Con el tema de hoy, precisamente quiero recordar a todos los atrevidos que pusieron una cruz en medio de la nada, justo donde hoy hay construida una iglesia. Si usted lo piensa detenidamente, se va a dar cuenta que en el fondo, cada una de esas personas a las que debemos buena parte de lo que tenemos hoy, fueron antes que nada unos soñadores. De la misma forma que los descubridores, los escritores y los científicos, tanto los unos como los otros, tuvieron lo que hoy se llama visión, que no es otra cosa distinta a entender la capacidad de identificar con claridad un sueño o una meta a la que se quiere llegar. Sin embargo, todos en algún momento dado tenemos sueños, así que ¿qué es lo que hace que unos alcancen los sueños y otros no? Pues bien, amigos, esa diferencia es la que convierte a los soñadores en triunfadores. Todos aquellos que han triunfado con su idea han compartido una misma ley para alcanzar los objetivos que se han propuesto. Perseverar, esa es la ley. Perseverar, de eso precisamente es lo que quiero hablarles hoy, de la perseverancia. ¿Sabe usted cuántos viajes debe hacer una simple pajarita para construir el nido en el que va a calentar sus huevitos? Son 3.000 viajes, 3.000 pajitas las que componen un nido, y algunas pajaritas no repiten nido. Crecen los pajaritos y van y arman otro nido en otro lugar para que crezcan los otros pajaritos. Son 3.000 viajes con 3.000 pajitas. Estas animalitas van construyendo lo que es el nido que va a traer sus nuevos pajaritos. Fíjese usted, 3.000 viajes. Ellas son maestras en el arte de perseverar. No se imagina usted, amigo vendedor que me está escuchando, lo millonario que usted se volvería si tuviese que hacer 3.000 visitas en un año bien hechas. Y ustedes, estudiantes que me están escuchando, ¿se imaginan si en año lectivo tuviese 3.000 indicadores de logro? Seguramente que los 960 que tiene aproximadamente, usted los pasaría sobrado. Es un arte el saber perseverar. Jesús nos decía varias veces, el que persevera hasta el fin, ese se salvará. La perseverancia es un sinónimo de fe y de fortaleza. Es el combustible, la visión a largo plazo que le va dando sentido y profundidad a su vida. Y esa es la gran diferencia que existe entre la cultura oriental y la cultura occidental, que es la cultura nuestra. Es que para un oriental lo normal es perseverar. Para el oriental lo normal es luchar hasta el fin por conseguir su objetivo. Para nosotros no, nosotros somos inmediatistas. Nos gustan los resultados ya, el triunfo instantáneo como el café. Y esa es una de las causas del subdesarrollo. Nadie nos enseñó nunca que el éxito es una cosecha que se sembró hace tiempo. El éxito es una consecuencia de un trabajo bien hecho. Inclusive los deportistas japoneses particularmente, ellos tienen un sistemita, ellos pronuncian con alguna frecuencia una palabrita en plena competencia que, si no estoy mal, es osu, osu, y pronuncian permanentemente osu, que significa en nuestro idioma aguantar bajo presión. Cuando ellos dicen osu, mentalmente están diciendo aguante, aguante. El pronunciar esta palabrita les da la fuerza de voluntad necesaria para aguantar hasta el límite. ¿Cuál es la diferencia entre el empresario oriental y el empresario occidental? Los occidentales somos más creativos, pero cuando llega la primera crisis ya se desmoraliza, y a la segunda crisis ya está pensando en cerrar, y a la tercera crisis ya claudicó. Cierre final, pague deudas y mire a ver con qué va a empezar otro negocio. Los orientales no. Ellos siempre siguen adelante hasta el final. Cuando las cosas se complican, ellos perseveran. Mentalmente dicen osu, siempre van hasta el final. Nunca se le olvide que no basta tener el talento natural para los negocios. Se requiere hacer el esfuerzo perseverando. Es más fácil que se destaque el que persevera hasta el final sin el talento natural que el que con mucho talento natural no persevera y desiste al primer contratiempo. Actitud positiva es un alimento para su mente. Adquiera estas y otras conferencias con Jorge Duque Linares llamando al teléfono 245-9233 en Bogotá. La espada más aguda, queridos amigos, fue forjada en el horno más caliente. Hay que luchar hasta el final por alcanzar el objetivo. Por fuerte que sea la temperatura, hay que aguantar. Hay una fábula que nos habla precisamente de la perseverancia, y es la historia de dos ranitas que estaban jugando cerca a un balde que estaba con leche hasta la mitad. Resulta que las dos ranas estaban saltando, saltando, saltando. De pronto les dio por saltar a jugar en el borde del balde, y estaban jugando en el borde del balde cuando se cayó una rana y se cayó la otra. Ambas ranas dentro de la leche. Y las otras ranas, amigas, que estaban jugando alrededor, se subieron también a la superficie del balde y le empezaron a gritar a estas ranas: ¡Se murieron! ¡Ya se murieron! ¡Ranitas, entréguense que ya se murieron! Pero las ranitas desesperadas trataban de salir de la leche. Y dele, y dele, y dele, y hagan esfuerzo. Y las ranas desde arriba: ¡Ranas, no sean bobas! ¿No es que ya se ahogaron? Porque, muéranse, pero dejen de hacer esfuerzo. ¿No es que ya se ahogaron? ¡Tranquilas, ranitas! Y las ranitas abajo en la leche, dele, y dele, y dele. Hasta que una ranita, efectivamente, se dejó llevar por las palabras de sus amigas que estaban en el borde del balde, y la ranita finalmente desistió, se entregó y se ahogó. Cuando la compañera rana vio que la otra se había ahogado, empezó a darle con más fuerza y darle y darle y movía las paticas y movía las paticas y dele tratando de salir del balde. Y las otras ranas desde el borde le gritaban: pero no sea boba, rana, ¿no ve que su amiga ya se murió? ¿No ve que ya se ahogó? ¿Usted qué más va a pensar? ¿Cómo la vamos a sacar de ahí? Eso es imposible. Entréguese ya y muérase. Y la ranita dele y hacía esfuerzos por salir. Y las otras: que rana, que no sea tan boba, no ve que la otra ya se ahogó, usted ya entréguese. Y la ranita dele, le dio tanto y le dio tanto y le dio tanto, además de la angustia que su compañera se había muerto, hasta que la ranita logró batir la leche. Y batiendo la leche, volvió la leche mantequilla. Una vez la leche ya estaba sólida, la ranita descansó un poquito, tomó fuerzas, saltó hasta el borde del balde y se salvó. ¿Saben ustedes por qué se salvó la ranita? Porque la ranita era sorda, la ranita no escuchaba, la ranita no oía lo que le decían sus amigas desde el borde del balde. ¿Cuántos de ustedes se han dejado hundir y se han dejado ahogar por ponerse a escuchar las voces negativas que les están diciendo: usted no puede, entréguese, déjese ahogar, la vida es terrible, esto es muy complicado? Y son voces negativas que todos los días nos están hablando de lo que es la situación difícil. Por otro lado, los sordos, los que empiezan a batir y a batir y a batir, poco a poco van saliendo con esfuerzo, precisamente porque esta fábula nos da una de las lecciones más ciertas que hay en la vida. El que persevera alcanza. La perseverancia, apreciados amigos, es una cualidad que no es muy común, porque se necesita, como en esta historia, de mucha valentía y fuerza de voluntad para mantener con firmeza la intención por la que usted está luchando. Hace algunos meses alguien me escribía desde algún lugar remoto que estaba en problemas porque sus padres no lo apoyaban en la idea que loca, según ellos, de estudiar música, y me decía que la falta de apoyo le estaba quitando las ganas y la vocación para sacar adelante ese sueño. En ese momento yo me preguntaba, ¿cuántas personas le habrían insistido a Beethoven o a Mozart que hicieran a un lado la música, sobre todo cuando tenían tantas limitaciones para hacerlo? El caso de Beethoven es uno de los más impresionantes. Su mamá había sufrido una cantidad de enfermedades virales antes de concebirlo y tenía 5 hermanos, todos con limitaciones físicas y mentales, y el papá era un borracho permanente. La idea del nacimiento de Beethoven era en sí misma una locura. Sin embargo, nació y dedicó su vida a la música. Compuso su obra más impresionante, que fue la Novena Sinfonía, en medio de la sordera, y se sobrepuso a los estragos de una época marcada por las atrocidades de la guerra. De Mozart ni hablar. Recuerden que el famoso Requiem de Mozart lo compuso mientras él estaba agonizando. Pensando en todos estos ejemplos, le aconsejé a la persona que me escribía, le dije: usted tiene que luchar por su sueño. Uno tiene que luchar por su sueño. Le dije: ¿hasta qué punto usted está decidido a dedicar su mente y su cuerpo precisamente a ser el mejor en música? Usted tiene que dedicar su mente y su cuerpo y acompañarla de la fuerza espiritual. Le dije: pregúntese hasta que se convenza si en realidad su vocación y por tanto el sueño más importante de su vida es ser músico. Y le dije: si es así, tenga en cuenta los ejemplos que le estoy dando y no tiene excusa alguna para no luchar y perseverar hasta ser un gran músico. Seguramente sus padres el día de mañana se van a sentir orgullosos de ver lo que logró llegar a ser su hijo. Es que no se trata de darles una lección, no, es demostrarles en agradecimiento hasta dónde usted puede ser capaz de llegar. Es que el que persevera alcanza, eso es muy cierto, pero el que persevera también sabe mejor que nadie que todo triunfo significativo tiene un precio y tiene una cuota de sacrificio que por lo general es alto. Hay que hacer el curso, queridos amigos. De allí que el éxito para un triunfador es algo que siempre tiene un valor incalculable. Paradójicamente, he visto como muchas mamás y muchos papás me escriben para insistirme de que hable de la perseverancia porque sus hijos no logran estabilizarse en la universidad o en la elección de su carrera. Muchos de esos papás estarían dispuestos a dar todo su apoyo a sus hijos con tal de que los jóvenes concentraran su energía en una meta fija y lucharan por conseguirla, así sea la música. Conozco papás y mamás que han visto a sus hijos pasar por la medicina. Estudian un año o un semestre y que no les gusta. Entonces, por el derecho. Y hacen un año o un semestre y no les gusta. Entonces, por la economía. Y en cada carrera duran máximo uno o dos semestres. Si no es por el profesor, se cambian que porque la universidad no les gusta. Si no es por la universidad, se cambian porque conocieron a alguien en otra carrera. Si no es porque conocieron a alguien, se cambian porque definitivamente no era lo suyo y ellos no están contentos con lo que están estudiando. Es decir, fíjense la falta de orientación. ¿Hasta dónde estos jóvenes están orientados? Orientarse quiere decir saber en dónde está parado, tener conciencia de un lugar, tener conciencia de un espacio y de cómo puede desplazarse dentro de ese espacio. Orientarse es saber hacia dónde va y hacia dónde está dispuesto a caminar. Cuando los jóvenes están pasando de un lado para otro sin decidir qué van a hacer con su vida, quiere decir que definitivamente ya están desorientados. Después de que los pobres papás se han gastado todo lo que vale una carrera en plata y que los muchachos se han gastado en tiempo lo que hubieran podido utilizar haciendo dos carreras, se sientan a hablar y ellos mismos confiesan que después de ver la televisión, de leer los periódicos y de pensar en la situación del país, definitivamente lo que siempre han querido hacer es comunicadores sociales, ¿sí o no? El problema no es que quieran ser comunicadores, el problema es que los papás se preguntan ¿para qué sirve ser comunicador social? Y nadie les puede dar una respuesta. Entonces el papá le pregunta al hijo, que por fin se decidió por la comunicación social, pero mijo, allá que estudian matemáticas. Ah, no, papá, matemáticas no, de eso quedé curado cuando pasé por economía. Y entonces, filosofía o literatura, no, papá, de eso quedé curado cuando pasé por la facultad de derecho. Entonces, mijo, ¿qué estudian allá? Y justo en ese momento entrevistan por la televisión a una reina de belleza. Y adivinen qué estudia. Pues comunicación social. Y ahí voltea el muchacho y le dice al papá, eso papá, eso estudiamos allá. Pero la verdad es que en todas las carreras hoy en día se nota mucha falta de perseverancia por parte de los jóvenes, porque el esfuerzo cada vez es menor y esto casi siempre termina afectando el bolsillo y la tranquilidad de los papás. En estos casos, yo les doy un consejo, el mismo consejo que le daba al joven que quería estudiar música y que ahora se lo doy a los papás. Amigos que me están escuchando, antes de que sus hijos se decidan por una carrera, usted pregúnteles si en esta carrera está el sueño, la meta existencial que él quiere alcanzar, la forma de vida que quiere llevar y plantéele si está dispuesto a dar todo de sí mismo para conseguir la carrera. Póngalo a pensar en la posibilidad de que usted no le pueda costear en algún momento su carrera, que él tenga que buscarse él mismo la forma de pagarla. Invítelo a pensar, no importa el tiempo que se tome, en sí, que se imagine el resto de su vida haciendo el oficio en el que él está interesado en estudiar. Además de esto, pregúntele lo más importante, si está dispuesto a ser el mejor y a triunfar en el campo que eligió para realizar su vida. Si la respuesta es sí, den por hecho que está haciendo la elección adecuada, pero si la respuesta es no, también va a fracasar. ¿Por qué? Porque mientras él no esté dispuesto a dar todo de sí mismo, mientras no esté dispuesto a comprometerse, que es la unión del amor más la responsabilidad por hacer de su vida algo que valga la pena el esfuerzo, no tiene sentido seguir malgastando el dinero en universidad y en universidad pensando que él va a hacer de su vida algo que valga la pena el esfuerzo. Recuerden, lo más importante, queridos amigos, no es tener un hijo médico, o un hijo abogado, o un hijo ingeniero. Lo más importante es tener un hijo sano y feliz. Un hijo que sea un triunfador del que usted se pueda sentir orgulloso. Ahora, que hagan la elección adecuada no garantiza que no haya momentos en los que tengan la tentación de desfallecer y de echar marcha atrás. Y es allí donde es importante enseñarles la perseverancia. Y es allí donde ustedes podrán utilizar todo el repertorio de respuestas que ellos les van a dar antes de tomar la decisión. Actitud positiva es un alimento para su mente. Adquiera estas y otras conferencias con Jorge Duque Linares llamando al teléfono 245-9233 en Bogotá. Cada vez que ellos dudan en seguir adelante, cada vez que se sientan desmotivados y quieran tirar la toalla, recuérdeles que no se están jugando una carrera, sino el sueño de su vida, lo que van a hacer como personas de ahora en adelante. La meta más grande que se han puesto hasta este momento va a ser precisamente la realización de sus propios ideales. De la misma forma, ellos pueden medir la cuota de sacrificio que están poniendo para salir adelante con su sueño. Y así van a medir el valor tan grande que tienen que hacer para que ese sueño se pueda convertir en realidad. Y así van a perseverar en el sueño. No importa el tiempo. Mire, hay jóvenes que se gradúan muchísimo más rápido que los demás y terminan esas carreras y se estancan, convirtiéndose en una preocupación todavía más grande para los papás. En cambio, hay otros que se toman todo el tiempo para hacer las cosas bien y, contando con una buena dosis de apoyo, saben que la perseverancia no tiene afán. ¿Por qué? Porque tienen claro el camino hacia donde van, y es más importante que llegar primero, saber llegar como el mejor. Saben que triunfar es más importante y más complejo que simplemente pasar o ganar o tener una o dos o tres o cuatro carreras. Fíjense que la perseverancia es algo distinto a la obstinación y a la terquedad. ¿Saben por qué? Porque la perseverancia siempre va de la mano de la paciencia. Una persona que persevera sabe ser paciente. Un obstinado, en cambio, se caracteriza porque no sabe esperar, porque no sabe aceptar los errores o las derrotas. Recuerden el refrán: si te caes 7 veces, tienes que aprender a levantarte 8 veces. El obstinado, en cambio, se queda botado en el piso, renegando de sus caídas y exigiendo que le caiga del cielo lo que ha pedido, que es eso precisamente por lo que se supone que está luchando. Hay personas que son tan obstinadas, pero tan obstinadas, que lo único que saben perseverar es precisamente en su obstinación. El único problema es que esa obstinación no lo lleva a ninguna parte. Perseverar, queridos amigos, quiere decir justamente que el simple hecho de llegar al lugar o conseguir lo que se quiere justifica todo el tiempo y el esfuerzo que usted vaya a invertir en eso. Hay personas que tienen que esperar toda su vida para ver su sueño hecho realidad, pero que invirtieron toda esa vida en esfuerzo, en sacrificio, y por la ley de la compensación ven retribuido todo lo que hacen. Uno de los estadistas más famosos del siglo XX se llamó Winston Churchill. Era en su juventud uno de los militares más destacados del Reino Unido, y por cosas de la vida, de un momento a otro, se vio relegado en un cargo de mucho menor rango del que él se merecía. Este hombre decidió concentrar entonces todas sus energías en ser un gran estadista, y así lo hizo hasta que lo logró después de 40 años de esfuerzo. Este hombre fue nombrado primer ministro, pero no como un primer ministro cualquiera. Él quedó como uno de los pocos ministros de ese país que dejó su nombre grabado alrededor del mundo. Y así hay cantidad de ejemplos que sirven para demostrarnos una de las virtudes que da la perseverancia. Es precisamente saber esperar con paciencia. Entre ellos está el de una mujer que solo por oír su nombre es querida por miles de niños alrededor del mundo, y así nunca hayan podido conocerla en la vida. Estoy hablando de Eunice Kennedy. Hoy en día, Eunice tiene 80 años de edad. Cuenta su hija que cuando Eunice era joven, se diferenciaba de todas las demás mamás porque nunca se maquillaba ni se arreglaba, porque criticaba mucho cualquier gesto de vanidad en sus hijas. Insistía en que no se derrochara la plata en lujos ni en gastos innecesarios en su hogar. Para generar conciencia de lo importante que era que sus hijos valoraran lo que tenían, los ilustraba sobre los problemas que se vivían en otros países y la falta de atención que tenían millones de niños alrededor del mundo. Resulta que una vez a la semana, Eunice tenía la costumbre de que en su casa se comiera colada de cereal todo el día. Imagínese usted los niños todo el día colada de cereal, al desayuno colada de cereal, al almuerzo y a la cena colada de cereal. Después reunía el dinero que se había gastado, o almorzado normalmente, y empezaba a ahorrar precisamente ese dinero en una cajita. Esto hacía todas las semanas y así lo hizo durante muchos años. Al final, cuando llegaba la época de las fiestas, Eunice mandaba el dinero que había recogido en las cajitas, que era el producto del día a la semana de colada de cereal, y lo dedicaba a ayudar a los niños especiales. Cada fin de año, cuando ella entregaba su donación, les decía a sus hijos: miren lo que estamos haciendo. Algún día vamos a ser nosotros mismos quienes ayudemos directamente a esos niños. Los hijos crecieron y Eunice nunca dejó de darles un día a la semana colada de cereal. Y ella nunca dejó de insistir en su costumbre de ahorrar el dinero que estaban economizando por lo de la colada y apoyar a los niños con problemas de discapacidad. Lo primero que hizo fue poner en el jardín de la casa un campamento para niños especiales que llamó la atención de todo el mundo. Finalmente, a punta de ahorros, esta señora Eunice fue la inventora de lo que hoy en día conocemos como la Fundación Olimpiadas Especiales. Una causa que ha llegado a más de 150 países alrededor del mundo y cada año, gracias a la gestión cumplida y paciente por Eunice, recibe apoyo económico oficial del gobierno de los Estados Unidos para que se realicen las Olimpiadas Especiales después de los Juegos Olímpicos sin falta y con la participación de los niños de todo el mundo. Inclusive, hay una historia muy bella de estos niños especiales en las Olimpiadas de Australia. Resulta que una vez pasaron los Juegos Olímpicos, venían las Olimpiadas de los Niños Especiales. Y cuando había 10 niños que estaban listos a arrancar para participar en la competencia de los 400 metros planos, de pronto dieron la partida y arrancaron los niños corriendo. Cuando estaban dando la primera vuelta, una de las niñas que venía corriendo se resbaló, se tropezó y se cayó. Y el niño campeón, el que iba ganando, cuando se percató que la compañerita se había caído, se devolvió y le dio la mano y la levantó. En ese momento el que iba en segundo y en tercero y en cuarto lugar también se devolvieron, todos a alzar la niña, y todos se cogieron de la mano y siguieron corriendo juntos con el estadio con 40,000 personas aplaudiéndolos, y estos niños entraron a la meta todos tomados de la mano. Esta experiencia de los niños especiales es la que nos permite a nosotros ver el sentido que tiene trabajar en equipo. Todo el estadio en Australia lloraba, gritaba de la emoción, y los niños felices en ningún momento se soltaron. Todos quisieron entrar al mismo tiempo. Recuerdo tanto una vez que me presentaron a un niño que tenía síndrome de Down. Son niños muy bellos, son niños que están para ser hijos toda la vida. El niño con Down da mucho más amor que el niño normal. Y este niño me decía: yo sé que yo soy Down. Y el niño se reía con una actitud mental increíble. Por eso yo sé que los niños especiales siempre llegan a los hogares de padres especiales. Y quiero invitarlos a ustedes para que ayuden siempre a los niños especiales, ayuden a los niños que tienen algún tipo de problema de limitación a que salgan adelante. La hija de Eunice, inspirada en el empeño y la perseverancia de su mamá, escribió un libro que después fue bestseller en los Estados Unidos. Inclusive Eunice todavía sigue asistiendo puntualmente a la Casa Blanca. Todos los años va Eunice para insistir en el apoyo que debe dar el gobierno de los Estados Unidos a los niños discapacitados, y hasta la fecha nunca en ningún año ha faltado a una de las Olimpiadas Especiales que se han realizado en todo el mundo. Sin duda, queridos amigos, este es un ejemplo de perseverancia y de paciencia. Fíjese cómo esta mujer Eunice llevó su vida normalmente sin provocar mayores alteraciones, pero haciéndoles sentir a los suyos el sueño que tenía y ejecutando acciones cada vez más grandes para conseguirlo. Puede ser que el gran sueño de Eunice haya llegado justo cuando cumplió 80 años. Pero, sin embargo, yo les aseguro que toda la cuota de empeño y sacrificio que ella puso trajo también a lo largo de muchísimos tiempos incomparables momentos de satisfacción para Eunice. Por eso les insisto, apreciados amigos, hay que aprender de los ejemplos que nos da la vida. Si nosotros empezamos a ser perseverantes a partir de hoy, si usted empieza a luchar por su sueño, si usted se propone alcanzar las metas, si usted empieza a dar todo de sí mismo para conquistar con esfuerzo los sueños que usted tiene, yo sé que usted los puede alcanzar. Dios es muy grande, y si Dios lo ha enviado a usted a este mundo, fue porque lo envió con una misión para que usted pueda cumplir. Y usted tiene que perseverar, caminar un kilómetro más, ir más allá, ver más allá de su propio horizonte, y va a ver cómo la vida se encarga de que a usted se le den las condiciones para que pueda llegar a ser una persona con mucho éxito y que además sea muy feliz. Que Dios le bendiga. Gracias por escucharme. Y recuerde, para cualquier situación que se le presente en su vida, siempre con actitud positiva. Jorge Duque Linares presentó Actitud Positiva, una conferencia de motivación y superación personal para mejorar su forma de vida.